¡Ole! ¡Mucho! ¡A Manolo Valle! ¡A Chicuelito y a Enrique Fernández! ¡Ole! ¡Vamos a Belilea! La caleta y el limonar, viva Málaga la bella. La caleta y el limonar, viva su calle del Lario, que no la pueden pintar ni vivir los pintores más sabios. Seco sudo de mi frente, le doy descanso a mi arao. Oh, seco el sudo de mi frente y contemplo embelesao. Mientras descanso en la fuente, la tierra que yo he sembrado. Amapola se ponía mi gitanilla en el pelo. Se ponía y un nardo de terciopelo envidioso se cubría con un pañuelo.